Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 25 de noviembre a las 19 horas se presentará el libro Un relámpago sobre el lago, del escritor ecuatoriano Patricio Vallejo Aristizábal, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Este libro recoge las reflexiones del autor sobre el arte y el oficio del teatro, expuestas en artículos y ensayos publicados en los últimos 10 años. Internacionales. Asunción, el film guaraní de producción paraguaya-argentina, es una de las 6 películas latinoamericanas que competirán en la sección Primer Corte de la sexta edición de Ventana Sur, que se realizará del 1 al 5 de diciembre en Buenos Aires. Ventana Sur es un mercado de cine latinoamericano que propicia una oportunidad de estrechar vínculos con la industria cinematográfica internacional, con distribuidores, compradores y agentes de todo el mundo, informó la Agencia de Información Paraguaya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.